Hola, nosotros somos Ocho y Valvé. Y el nombre de la banda se lo pusimos de manera casi aleatoria y es de libre interpretación. Alude a una fórmula matemática y también más que nada eso. La banda está integrada por Pichi Ortiz en batería y Leandro Moreno en bajo. Ambos cantamos y componemos al unísono. Nosotros somos de la ciudad de Concordia, Entre Ríos, y vinimos específicamente a la capital de Buenos Aires a dar rienda suelta al rock. El primer tema que presentamos es Alcohol en Gel. El tema fue compuesto en la época de las vacas locas, en la que mucha gente empezó a utilizar este producto, y ante tal demostración de ansiedad por parte de la sociedad nos hizo mucho ruido, y una cosa llevó a la otra. Terminamos hablando sobre eso en la canción. La esencia de la canción es lo que estaba pasando en ese momento a la gente y a nosotros. Ambos estuvimos en varios proyectos antes de este, a saber, uno llamado Frazada de Loco con amigos de la secundaria, otro llamado El Oso Boliviano, y también estuvimos en Los Guaycurú, que es una banda de chamamé en la que tocábamos en las recepciones y en los casamientos y hacíamos bailar y saltar a la gente con la alegría característica de este ritmo folclórico. Llevamos juntos aproximadamente 15 años, porque nos conocemos desde aquella época en que más o menos teníamos 15 años, porque hoy tenemos 30. Aparte de la banda, nos dedicamos a trabajar en oficina, en trabajos que realmente no nos interesan. pero que sí nos interesan para poder comer. Nosotros componemos en todas las cosas que nos pasan en el día a día. Todo es fuente de inspiración. Nuestras propias ansiedades y nuestras propias vivencias desembocan en canciones, inevitable y fortuitamente. El segundo tema que vamos a presentar es XP, un tema fascinante que nos llegó del cielo, básicamente, porque es uno de los favoritos y cuando lo tocamos sentimos mucha adrenalina, ya que, como ustedes van a poder observar en él, tiene todo el power. Se llama XP porque habla sobre la experiencia, justamente, que uno siente cuando hace cosas tan importantes como instalar Windows. Tengo experiencia, porque soy grande. Tengo paciencia, yo más que nadie. Lo que quisiera escuchar. Un recuerdo imborrable que nos ha dejado este trabajo en la música es haber participado en una fecha con un compañero del alma, nuestro querido Fantoche, que es un alma itinerante y poética. Se subió al escenario con nosotros, servido de una flauta, y derivó durante todo el trayecto del show con silbidos mágicos de su interior. La música que no podemos parar de escuchar es básicamente la que está sonando todo el tiempo. No te digo solo en la radio, sino la que escuchan nuestros amigos y nosotros, la que está dando vuelta alrededor nuestro, es la música que más escuchamos, aparte de las clásicas revisitación a temas de antaño. Las que más se recalcan hoy en día son las que están sonando. No hay música mejor que suene hoy en día que es la que está sonando ahora. No lo puedo dudar. a nosotros habría que escucharnos porque somos una banda más que está sonando ahora y que tiene ganas de tocar. No hay razón más grande que esa para escuchar una banda. Una banda que quiere tocar es la banda que hay que escuchar. Y nos destaca básicamente las ganas de tocar que tenemos. Un sueño, un gran deseo que nos gustaría cumplir sería tocar en un estadio gigante, completamente vacío, para sentir el eco. Luego vendría el show, ¿no? Lleno de gente, un estadio. Pero creo que el sueño sería hacer la prueba de sonido. Bueno, dentro de nuestra acotada discografía se encuentra un EP de 4 temas que se llama Gordis, que lo sacamos alrededor del 2014, por ahí, que tiene básicamente demos bastante trabajaditos, pero con un sonido muy casero, y lo sacamos únicamente por Bandcamp, y cuando entran a esa página nuestra lo pueden encontrar como primera opción para escuchar. Y al mismo lo grabamos de manera casera con una computadora, con un micrófono casi de computadora también. Y nada, tiene toda la gracia y la falencia de un primer trabajo. Nuestro lanzamiento más reciente es Boycott Bijou, que es nuestro primero full álbum en el que están plasmadas todas las primeras composiciones que hizo que esto empezara a marchar. Al momento al que vimos que teníamos canciones, las salimos a tocar y están todas ahí, tienen el mismo espíritu y está todo, están concatenadas de manera armónica. La temática del disco es justamente esa. No es un disco conceptual, pero quizá alguien le pueda encontrar algún significado más allá del de todas canciones hechas en una misma época. Nuestras presentaciones en vivo son muy fogosas, ya que como nos gusta tocar tanto en vivo, cuando vamos a tocar en vivo salen muy moviditas. El tercer tema es Doble Problema, que es un cover de una banda que se llama Half Japanese, y es un tema que nos gusta mucho tocar y le gusta mucho a nuestra familia y a nuestros amigos, y espero que a ustedes también. Miami. Recomendamos a El Jardín de los Irrecuperables, que es la banda de nuestro ex bajista. Bueno, que los queremos mucho. También a los Césped, que son unos amigos, unos hermanos nuestros, y que nos dieron una mano grande en nuestros inicios. Y a todas las bandas, porque nos gustan todas las bandas. Bueno, nos pueden encontrar en 8igualb.bandcamp.com, así como también en Facebook, 8igualb, como 8igualb, así con letras, 8 igual b larga e, y en Twitter del mismo modo. Nuestro sándwich favorito es mortadela, queso, pan, manteca. Somos 8 igual B y estamos de gira en radiorueda.com.